En ese instante, advertimos la presencia de un hombre que parecía haber surgido de la pared y que se adelantaba hacia nosotros desde el oscuro rincón donde había aparecido. Aquí me tiene, Holmes. Muy bien hecho. Es mejor así, Jack. Estoy convencida de que es mejor así. Querido amigo, hicimos todo lo que pudimos. De verdad, señor Douglas. Ya verá cómo todo le resulta mejor. Doctor Watson, he oído hablar de usted. Usted es el historiador de este grupo. Bueno, jamás pasó hasta ahora por sus manos una historia como esta. Y estoy dispuesto a apostar hasta mi último dólar a que es así. Cuéntela a su manera. Pero ahí están los hechos. Y mientras siga los hechos, llegará usted al lector. Llevo encerrado ahí 2 días y he aprovechado las horas de luz en redactarla. Háganse cargo de esa historia, usted y los lectores. Es la del Valle del Terror. Eso pertenece al pasado, señor Douglas. Lo que ahora deseamos oír es el relato que tiene que hacernos del presente. Se lo haré, señor. ¿Podría fumar mientras hago el relato? Gracias, señor Holmes. Si mal no recuerdo, también usted es fumador, y por eso adivinará lo que significa permanecer 2 días sentado, con tabaco en el bolsillo, pero con miedo de que el olor del tabaco nos traicione.